¿Has notado, amigo, que nuestra vida está llena de toma de decisiones? Desde que despertamos en la mañana, durante todo el día hasta que nos acostamos, tomamos decisiones. Algunas pueden convertirse hasta en una rutina, otras pueden transformar tu vida y pueden afectar no solamente tu vida, sino la vida de las personas que están en tu entorno. En este sentido, amigo, amiga, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Has pensado en esto? Pues de esto hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, es un privilegio tenerlos con nosotros. A ti amigo que estás en cualquier lugar de Sudamérica, recibe un saludo fraternal desde el CD Código Abierto. Durante este trimestre, recuerda que estamos estudiando las etapas familiares. Y el día de hoy vamos a tocar un tema súper importante, la toma de decisiones. Con seguridad, tú y yo tenemos que aprender muchísimo de esto. Y para esto, amigos, tenemos invitados de lujo en nuestro programa que el día de hoy van a hacer posible el desarrollo de esta lección. A continuación, te los presento. Bienvenida, Marianela. Una vez más a Código Abierto, por favor, para todos nuestros amigos, preséntate. Muchas gracias, Waldi. Un gusto estar nuevamente aquí en Código Abierto y compartir lecciones valiosas para nuestra vida, ¿verdad? Bueno, yo soy Marianela Imbaña, trabajo en Radio Nuevo Tiempo, Bolivia, y quiero mandar saludos a todas las personas que nos están viendo, los amigos por ahí dispersos en Sudamérica, en el mundo, en Brasil, en Bolivia, ¿verdad? En varios países. Un saludo muy especial y, bueno, gracias una vez más por la invitación para estudiar juntos estas lecciones. Gracias por aceptar la invitación y con seguridad va a ser una bendición, ¿no? Así es. Tenemos al centro de nuestro escenario a un amigo, primera vez en nuestro programa. Richard, bienvenido a Código Abierto. Por favor, preséntate. Muchas gracias, Waldi. Bueno, estoy, como tú dices, primera vez acá y estoy muy contento de ser partícipe de Código Abierto y mandar un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos están viendo en los diferentes lugares y tal vez algún conocido que tenga ahí que nos esté viendo. También igual un saludo cordial. Y bueno, pues yo soy parte de Nuevo Tiempo, trabajo en el área de marketing y muy contento de estar acá. Excelente, gracias por aceptar la invitación. Y tenemos un invitado de lujo también, primera vez en nuestro programa, Pastor Jorge, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, un saludo cordial para todos nuestros televidentes y, por cierto, este año estoy aquí apoyando a Nuevo Tiempo como director de Ángeles de los Ángeles de Esperanza y hoy quiero mandar un saludo también especial a mis queridos amigos que nos están viendo y en especial a mi familia, a mis tres hijos, si tengo la oportunidad, Josías, Ariane, Yuren, que Dios los bendiga mucho, los extraño. Muy bien, Pastor. Gracias por aceptar la invitación. Y también, si quieren saber más acerca de Ángeles de Esperanza, pueden revisar nuestra grilla, nuestra programación y ser parte de la Red Nuevo Tiempo también siendo un ángel de esperanza. ¿No es cierto, Pastor? Así es. Invitamos a todos a poder enterarse un poquito más acerca de este proyecto. Muy bien. Amigos, una bendición contar con su presencia el día de hoy. Estamos estudiando las etapas familiares durante todo este trimestre. Y el día de hoy vamos a tocar la lección número 2, el título Las decisiones que tomamos. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para cada uno de nosotros y para el estudio que vamos a realizar. Marianela, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este programa, por este momento en el que podemos abrir tu palabra, estudiar estas lecciones. Queremos pedirte, Señor, que nos acompañes, que nos inspires, que bendigas a cada persona que esté escuchando y viendo este programa y que seas con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, ahora te invito a que aprendas y escuches muy bien el marco temático que hemos preparado para esta lección. Adelante. Muchas gracias por estar junto a nosotros y nosotros aquí desde el set de Nuevo Tiempo. Les enviamos un abrazo cariñoso, un saludo cordial porque estamos en Código Abierto. Hoy vamos a estudiar sobre un tema muy importante. Una palabra puede definir esta importancia y la palabra es decisión. Todos sabemos que en la vida cotidiana nos vemos forzados a elegir de manera constante. Algunas elecciones son simples, como qué voy a vestir, qué voy a comer, dónde voy a ir. Y generalmente estas son decisiones que cada uno toma diariamente, especialmente cuando salimos a la calle, cuando estamos en familia, utilizamos este instrumento que se llama decisión. En cambio, otras son decisiones más trascendentales, donde la persona necesita buscar alternativas, necesita razonar, necesita pensar, elegir una de varias opciones o posibilidades, pero hay que tomar decisiones, decisiones grandes. Por ejemplo, nosotros tenemos que elegir nuestras amistades, es una decisión que hay que tomar. La carrera que vamos a estudiar es otra elección trascendental, pero capaz la decisión más importante es elegir el compañero o la compañera para la vida. ¿Dónde vamos a vivir? Son decisiones trascendentales. En consecuencia, usted, yo, todos tenemos que tomar decisiones. Y al tomar decisiones no podemos equivocarnos en estas elecciones. Porque una elección fallida puede traerle consecuencias funestas. O por el contrario, una elección sabia también puede traerle satisfacción y felicidad. Hoy vamos a estudiar sobre este tema con los invitados que están aquí en el set. Siempre que tengas que elegir, piensa primero. Después de ese marco temático que hemos tenido en nuestro programa, amigos, es una alegría una vez más contar con su presencia. Y a ti, amigo, que estás al otro lado de la TV o tal vez captando nuestra señal a través del Internet, Dios te bendiga muchísimo. Sé parte de nuestra programación durante todo este trimestre. Vamos a estudiar las etapas familiares, como ya hemos visto la pasada semana, la lección número uno. Y esta semana, la toma de decisiones. Y de a poco vamos a ir tocando temas que son de vital importancia para tu vida y para la nuestra también. En este sentido, amigos, gracias por aceptar nuestra invitación. Son temas lindos que vamos a tocar y el día de hoy, con seguridad, es un tema del todo especial. Marianela, ¿algún saludo más? ¿Alguien de manera especial? Estamos en el mes de abril, es un lindo mes, así que por favor, este es el momento. Gracias, Wally. Bueno, sí, saludar a los amigos de la universidad. En realidad, en la universidad conocimos varias personas de varios lugares del mundo y hay muchas personas que les gusta hablar el español también, o sea, extranjeros que no viven en Sudamérica. Un saludo para ellos. Yo sé que muchos de ellos ven Nuevo Tiempo, así que si nos están viendo, y hay mucha saludos para ellos. Comunidad y jóvenes brasileños. Exacto, que... exacto. Y tú hablas portugués, así que por favor, un saludito. Así cortito para todos ellos, por favor. Un abrazo para todos sus amigos y bênçãos para cada uno de ellos. Muy bien, perfecto. Hemos entendido todos, así que no hay ningún problema. Sí. ¿No? Richard, hermano, ¿algún saludo especial también? Claro que sí, tengo dos saludos especiales. Muy bien. Bueno, recientemente mi madre ha estado de cumpleaños en los fines de marzo, así que un saludo cordial para mi madre, Juana Ramírez, y hace unos días mi hermano menor, Israel, estuvo también de cumpleaños. Y bueno, en mi caso, yo he estado viviendo por muchos lugares acá de Bolivia y sé que Nuevo Tiempo llega a muchos lugares, así que a esos amigos que me están viendo desde Potosí, Cochabamba y muchos lugares más, un saludo cordial para cada uno de ellos. Muy bien. Y todos nuestros amigos que están dispersos en toda Sudamérica, sí, que son asiduos televidentes, ¿no? Que nos escriben a través de nuestro blog. Y recuerda, nuevotiempo.org/códigoabierto, o búscanos también en el Facebook, Código Abierto NT. Ahí encontramos muchísimos saludos. Puedes enviar tus preguntas también. Y desde aquí queremos mandarte un saludo especial a todos ustedes. Pastor, ¿algún saludo más, aparte de la familia, que ya lo hizo? Claro, sí. Bueno, quiero mandar un saludo cordial en esta oportunidad a mi más grande fan. Y perdona que mencione nuevamente, quiero mandar un saludo especial a mi querida esposa, Agarra Eli. Pocas veces tenemos este tiempo. Y como estamos hablando de familia, sí, también, encaminar las familias, hoy quiero agradecer a todos estos 18 años. Este año cumplimos 18 años de casado. Que Dios pueda seguir bendiciendo nuestro matrimonio. Te quiero mucho, Agarcita. Muy bien, qué lindo saludo, ¿no es cierto? Lindo. Amigos, vamos a hablar el día de hoy de la toma de decisiones. Y desde el momento que despertamos, tomamos decisiones. ¿Me levanto o no? Por ejemplo, la primera. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué zapatos me voy a poner? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué es lo primero que voy a ver? ¿Mi celular? Claro. De repente. Claro, exactamente, ¿no? Y muchas veces nosotros nos ponemos en mente despertar y hacer lo correcto, ¿no? decimos, en la mañana voy a levantar y voy a hacer ejercicios, uh-huh, o voy a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Pero lo primero que hacemos es, como decía Marianela, agarramos el celular y revisamos ahí nuestros mensajes, ¿no? Así es, ¿no? Muchas veces incluso las decisiones que tomamos son parte de una rutina, como que lo mencionaba el pastor, es una rutina totalmente que se hace a través del tiempo, ¿no? Revisar simplemente el celular, y a veces creo que esta rutina hace que nos cueste cambiar más. Muchas veces es más difícil cambiar las decisiones que tomamos. Muy bien. Pequeñas decisiones, Waldy, que parecen pequeñas decisiones, pero que pueden tener un gran impacto, ¿no?, en nuestras vidas, incluso en nuestra vida espiritual. Así es. Yo quiero hacerles una pregunta. No es necesario que me respondan, pero si quieren lo pueden hacer. Quisieran volver el tiempo. Esto es una pregunta clásica, ¿no? Quisieran volver el tiempo a algún momento de su vida y corregir alguna mala decisión que hemos tomado. ¿Quién no se imaginaba, no? Hay varias películas que están, ¿sí?, referente a este tema, ¿no? Todos nosotros quisiéramos volver el tiempo y hacer aquello que nos ha perjudicado en algún momento de nuestra vida. Incluso en algún momento de haber lastimado a alguien, de haber dicho algo sin pensar, de repente por la emoción. Yo creo que todos tendríamos tal vez ese deseo, ¿no?, de volver en algún momento y corregir alguna decisión, alguna situación, alguna palabra, alguna actitud. Maldicha de repente, ¿no? Una palabra maldicha, una mala actitud, un mal acto de repente, ¿no? Correcto, y algo que no solamente nos ha dañado a nosotros, probablemente, sino a una persona, a un entorno, inclusive a toda una familia, a nuestra familia, en muchos casos, ¿no? Es verdad. En muchas familias se han separado por estas decisiones, ¿no? Erróneas que han tomado. La verdad, el mundo nos está conduciendo. Hablo del mundo espiritual, nos conduce a tomar decisiones que no siempre son las correctas, y eso es lo que está afectando a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Muy bien. Entonces, es muy importante saber tomar buenas decisiones. Es verdad. No. A cualquier etapa de nuestra vida, inclusive para los niños, ¿no es cierto? Con cosas pequeñas, les debemos enseñar a tomar buenas decisiones, a elegir siempre lo bueno, lo correcto, aquello que les va a ayudar a crecer y no a perjudicar. Y en la medida que nosotros vamos creciendo, obviamente aquellas decisiones son más grandes y tienen mayor impacto, ¿no? Pero también como seres humanos nos podemos equivocar, y eso estamos conscientes. Claro que ¿Qué sí. pasa si nos hemos equivocado? ¿Será que hay algo para ahora, si no puedo regresar en el tiempo, remediar ahora esa situación? Claro que sí. Siempre es posible remediar cualquier cosa que nosotros hagamos. Es imposible volver en el tiempo. Nadie lo ha hecho hasta este momento, ¿no? Así que en la Biblia nosotros encontramos algo increíble, que es acerca del el perdón y la redención que nos ofrece Cristo. Por lo tanto, a pesar de que pudimos tener un antes, tenemos ahora una hora, pero tenemos un futuro. Y esas decisiones que tomemos en el futuro incluso pueden valer mucho más de lo que hemos hecho antes. Y me gusta lo que dice en esa parte, ¿no? En esa parte de la lección, que incluso la peor decisión, ¿no?, una decisión que puede parecer que no tiene perdón, ¿no? De repente alguien nos está viendo, escuchando y dice, no, lo que yo hice realmente fue grave. No fue una decisión, quisiera volver al tiempo y demás. Y no creo que haya perdón, pero esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Bien lo dijo Richard, se nos ofrece el perdón, y no solo el perdón, sino la redención. Existe alguien superior que puede cambiar incluso el curso de la historia, y el curso incluso de nuestras decisiones. Hay consecuencias, pero en las manos de Dios siempre tendremos esa oportunidad. Qué lindo. Amigos, por eso que es importante, y nuevamente extiendo la invitación, si estás llegando a este momento al programa, quédate con nosotros, porque es importante lo que vamos a hablar el día de hoy, de las decisiones. Amigos, nosotros no somos una maquinaria programada, un robot que tiene que hacer esto, ¿no? Sino somos libres de elegir, y eso es algo lindo. Ahí entra una palabra, el libre albedrío. ¿Qué significa y qué es esto, pastor? Bueno, lamentablemente nosotros no podemos volver al pasado. Eso es imposible. Hay muchos científicos que están buscando la manera de volver al pasado. Pero tú y yo sabemos que es imposible. Para eso surgió el libre albedrío. Nosotros somos libres de decidir en lo que vamos a escoger. Nadie nos obliga a nosotros a tomar una decisión, incluyendo el enemigo, Satanás. no puede agarrar nuestra mano y hacernos hacer algo que no queremos. Sí puede influirnos, pero al final los que tomamos las decisiones somos nosotros. Somos libres para elegir lo que nos conviene. Correcto. Algunos piensan mal en el sentido de que Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes no. Sí. Que ya escogió. Que ya escogió. Haga lo que yo haga, no tengo opción. ¿Será esto verdad? Algunos piensan así, muchos jóvenes también, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, nosotros podemos acudir a la Biblia, ¿no? Para buscar responder y obtener algunas respuestas. Correcto. Al respecto, ¿no? Uh-huh. Hablando un poquito de esta parte, ¿no? De que muchas personas, incluso personas que tienen creencias, ¿no? Defienden un poco esa idea, ¿no? De que Dios, por el hecho de saber quiénes se van a salvar, Él ya escogió. Y que algunos vendría a ser como que están predestinados a la salvación. Pero no es eso lo que nos dice la Biblia, ¿no? Hay varios versículos. Me gustaría buscar en este momento Efesios 1. El verso 4. Exactamente. Por favor. Si gusta, yo lo puedo leer. Lo tengo acá. Sí, lo tienes, por favor. Adelante. Dice de la siguiente manera. Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor. Esto es interesante porque aquí el Señor ya nos está diciendo que tenemos un propósito, ser santos. Y esto es lo que hemos perdido de vista. Nosotros mismos en nuestra juventud, tú te acordarás, Waldy, cuántas veces nuestras mamás nos decían algunas cosas, hijo, no hagas esto. Y sin embargo, ¿qué hacíamos nosotros? Lo hacíamos. Pero aquí el Señor nos está marcando la línea a seguir. Somos hechos para ser santos. Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema que es muy importante, la toma de decisiones. Primer punto que rescatamos. Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Enseguida retornamos con más. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreuniglesia.com. Después de esos consejos que hemos tenido, amigos, continuamos en nuestro programa de Código Abierto y el día de hoy estamos hablando de las decisiones que tomamos. Nos íbamos a la pausa con algo, con una lección, algo que hayamos sacado, hemos rescatado, que tú y yo tenemos un propósito en este mundo. Y eso es muy bueno saber, ¿no es cierto, Pastor? Que no es casualidad nuestra existencia, claro, sino tenemos un propósito. Ahora, ¿cuál es tu propósito? Puede ser otro tema para descubrir. Muy amplio. Pero ya les dejamos ahí la cuestión ante cada uno de ustedes. Amigos, si somos libres, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto el amor? ¿El amor es libertad o el amor es algo que oprime y que te dirige hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué opinan? El amor es libre, es libertad. Nosotros podemos incluso encontrar un capítulo sobre el amor. ¿Pero te parece si nos vamos a Mateo? Por favor. Voy a leer Mateo 22:37, que dice, Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No, nosotros estamos invitados a amar, pero no estamos obligados a amar. En realidad, muy bien, nosotros podemos decidir amar o no. Y el Señor nos invita a que nosotros amemos. Lo amemos a Él primero y amemos a nuestro prójimo. Pero somos libres de decidir, ¿no? Y me gustaba que escuchaba un mensaje que hablaba justamente sobre el amor y hacía una comparación con el egoísmo, ¿no? Y decía, ¿cuándo nosotros amamos realmente? ¿Y cuándo nosotros podemos aparentar amar, pero en realidad estamos pensando en nuestros intereses? Es decir, nosotros somos libres de escoger incluso la forma de amar, ¿no? Pero el amor es una decisión también. Eso es muy cierto. El amor es una decisión y también es una acción. A mí me causa mucha controversia, por ejemplo, como cuando Jesús vino a esta tierra, Él fue una persona grandiosa. Amó a todas las personas, pero al amar a todas las personas, increíblemente muchas personas lo amaban, pero otras personas lo rechazaban. Entonces, vemos ahí esta paradoja, esta libertad en acción. Mientras muchas personas reaccionan de algún modo favorable a lo que Dios quiere para sus vidas, al amor de otras personas la captan de manera diferente. Es por eso que la libertad, yo pienso, desde niño me enseñaron que es un regalo de Dios. O sea, la libertad es un regalo, es como un auto que me regalan. Ahora, yo hago con el auto lo que yo puedo hacer. Me puedo ir a estrellar, puedo echarlo a perder, puedo venderlo, puede ser una bendición para mi vida. Es la decisión, las decisiones, el libre albedrío en todo caso, es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Hay algo importante también que tenemos que tomar en cuenta ahora que estamos hablando de amor. En la Biblia, la palabra amor está expresada por el término griego ágape. Y ágape solamente se utiliza de que explica como un amor entre Dios a sus hijos. No existe otro amor. Hay otra palabra también en griego que es eros. De ahí viene la palabra erótico. Y nosotros muchas veces confundimos el amor verdadero con el erotismo. Y eso es lo que nos produce también un conflicto en la toma de nuestras decisiones. Ahora que estamos en un programa de jóvenes y también estamos en este mes de abril, muchas personas tal vez están noviando, tal vez están haciendo una decisión para casarse. Pero qué importantes son la toma de decisiones. Y hay que utilizar aquí el libre albedrío también. Claro que sí. Igual, y finalmente la decisión más importante que nosotros podemos tener, y la base de todos, es ser salvos en Cristo. Es la decisión y aceptar el amor que Él nos da. No tiene que haber un conflicto con la ley divina, con lo que el Señor, el propósito por el cual nos ha hecho a nosotros, la de ser santos. Las decisiones ahí ya van tomando ya un lugar importante en nuestras vidas. Muy bien. Tenemos una gran muestra de amor, ¿no? El Señor Jesús que vino a salvarnos, Él se ofreció. No fue obligado, no había una predestinación. Es decir, Él se ofreció a salvarnos por amor, incluso sabiendo que muchos no lo aceptarían. No, porque como decíamos antes, muchos piensan que Él ha destinado a algunas personas, ha predestinado, ¿no? A que se salven. Pero en realidad no ha sido eso, ha sido que Él más bien ha amado a todos primero. Luego ha venido, se ha sacrificado por nosotros, ha resucitado, nos da la oportunidad de salvación por amor. Una cosa es que Él sepa lo que iba a suceder y otra cosa es que Él escoja a quienes iban a salvar, ¿no? No es lo que la Biblia dijo. Correcto, a mí me gusta mucho y he resaltado en nuestra guía de estudio esta frase, ¿no? Nosotros creemos como iglesia que fuimos escogidos para tener vida eterna. Es decir, somos predestinados para ser salvos. Y ahí está la invitación de Dios. Él ha hecho todo para que seamos salvos. Todos. Depende de nosotros ahora, la elección, aceptar esa invitación o rechazarla. Y muchos somos duros de corazón y no entendemos esto. Correcto. Me recuerda mucho a los estudios. Hay en algunos colegios que pasa algo interesante. La maestra dice, muy bien alumnos, ahora todos tienen 100 puntos al iniciar las clases, ¿no? Ahora es decisión suya si mantener. Las conservan o no. Entonces algunos por flojera y demás se aplazan increíblemente. Entonces nosotros tenemos igual, nacemos y todos somos salvos, pero lastimosamente cuando agarramos un desvío del 100% de nuestra meta, un pequeño desvío, ya tomamos ese camino como nuestro original y se va desviando cada vez más. Entonces, no llegamos a la meta y es por causa de las malas decisiones que muchas veces tomamos. Correcto. Lo lindo de todo esto es que no vamos descontando un puntaje, ¿no? Uh-huh. Sino podemos estar hasta en 30, 20, 10%, cero, llegar a cero. Y cuando aceptamos a Dios y nos arrepentimos, nuevamente su justicia es imputada y llegamos nuevamente al 100. Así. Eso es algo maravilloso que debemos saber. Y somos considerados perfectos. Correcto. Somos considerados perfectos. Muy bien. Y yo les hago una pregunta ahora. Excelente. ¿Será que hay alguna guía o qué debemos tomar a consideración para tomar buenas decisiones y acertadas? ¿Qué pasos? Yo quisiera mencionar un poco lo que dice en Santiago. Todo el capítulo 1 habla acerca de esto. Hay que marcar aquí algo importante, que para tomar decisiones, ¿por qué debemos tomar buenas decisiones? Porque siempre va a haber pruebas. Y si no tomamos las buenas decisiones en el momento de la prueba, posiblemente nosotros estemos perdidos en algún momento de nuestra vida. Quiero referirme a esto. Cuando dice en Santiago 1, capítulo 1, versículo 2, 3 en adelante, voy a leer directamente el capítulo 3. Porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En primer lugar, necesitamos ser pacientes para afrontar las pruebas. La paciencia es muy importante para la toma de decisiones. Muchos de nuestros jóvenes hoy en día se dejan guiar por sus pasiones. No son pacientes al esperar ciertas cosas. Nosotros conocemos lo que dice en la Biblia, en Eclesiastés capítulo 3, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿no? Entonces esto es importante para la hora de toma de decisiones. Pero creo que es importante. Sí, ¿no? Sí. Creo que es importante recordar algo, ¿no? O pensar de repente en que nosotros solos no vamos a poder, ¿no? Yo creo que todos queremos superarnos, ¿no? Queremos tener los frutos del Espíritu, en fin. Pero solos no vamos a poder. Por más que querramos, y yo diga, mañana voy a ser paciente, ¿no? Voy a cuidar mi salud, voy a tener un estilo de vida saludable, voy a ser buena con todos, voy a amar a los demás. No voy a poder. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Porque tenemos esa tendencia, tenemos esa influencia, el mar, estamos en medio de un conflicto, de una lucha espiritual, ¿no? Entonces, pienso que sí o sí nosotros necesitamos buscar ayuda divina, ¿no? Y como dice en Primera de Tesalonicenses 5, 17, Santiago 1, igual, que leyó el pastor, es importante que nosotros acudamos a la fuente de sabiduría, a la fuente del amor, que es nuestro Señor, y a través de qué, de la oración. Así es, Marinela. Mira, yo quiero enfatizar lo que tú estabas diciendo. En primera Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y les será dada. Definitivamente, y acá hay otro texto similar en Proverbios que dice de la siguiente manera. Proverbios 3, versículo 5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, primera base para tomar decisiones en cualquier área de la vida, poner a Dios en primer pedir lugar. A Dios en primer lugar, uh-huh. Luego oración. No confiar en nuestro corazón. Y también aquí también dice, versículo 6, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de un lado al otro. Qué importante ser firme ante los principios cristianos. Muy bien, hay lindos consejos. Definitivamente no estamos andando en una oscuridad. Cierto. La palabra de Dios tiene lindos consejos para saber Exacto. tomar buenas decisiones. Entonces, nuevamente ahí depende de nosotros sí. hacer caso o no. Nela. Exactamente. Y en la Biblia, o sea, nosotros ya mencionamos algunos consejos, algunas orientaciones, orar, buscar sabiduría, confiar plenamente en Dios. Incluso para confiar nosotros debemos conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra, Correcto. A través de la oración, ¿verdad? Y también acudir a su palabra. No, confiar en Él es confiar en su palabra. Y en la Biblia nosotros tenemos orientaciones para todo, para todas las áreas, para todas las edades, y nosotros tenemos que aprender a oír a Dios, como dice en Mateo 7, 24, y 25, ¿no? Uh-huh. Aquí voy a buscar el libro de Mateo 7, 24 y 25. Dice, en fin, todo el que oye estas palabras, y no solo oír las palabras o conocerlas, sino practicarlas, y las practica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí una guía para nuestra vida. En todos los aspectos, ¿no? Hay versículos que hablan, por ejemplo, de refrenar la lengua, ¿no? De cómo nosotros podemos ser sabios, de cómo nosotros tenemos que perdonar sobre y amar el amor a nosotros, también. Sobre el amor, el dinero, el comportamiento. Exactamente. Hacia los padres, los hijos, al trabajo, como empleados, como empleadores. En realidad hay muchas cosas. Prácticamente en este libro tenemos un manual completo para la vida. Exacto. Pero algo muy importante que quisiera tocar, ya que somos jóvenes, mira, muy importante. En Proverbios capítulo 15, versículo 22 y 24, 22, dice uh-huh. de la siguiente manera. Sin consulta, los planes fracasan, pero con muchos consejeros, prosperan. Aquí toco un tema interesante, porque aparte de confiar en Dios y ponerle en primer lugar, es muy importante que como jóvenes aprendamos a escuchar. Y más que eso, busquemos el consejo de otras personas eso. Que ya han pasado la experiencia para tomar buenas decisiones. Y en primer sabiduría. Lugar, pastor, yo pienso que serían los padres. Uh-huh. ¿Quiénes más para dar mejores consejos? Experiencia. Ahí surge otra cosa. Tú mencionaste a los padres. Uh-huh. Generalmente, como jóvenes, no escuchamos mucho al padre. ¿A quién escuchamos? Al amigo de la... A nuestros amigos. Entonces, ahí abordamos un tema importante, ¿no? La elección de nuestras amistades. Correcto. Sí. Y aquí en la Biblia es concreto cuando dicen Proverbios 18, 24, hay amigos que llevan a la perdición. Caramba. Sí. Esto es exacto, dice, pero hay amigos más allegados que un hermano. Uh-huh. Hay buenos amigos y hay malos amigos. Y generalmente como jóvenes, aquí a todos que nos escuchan, ponte a pensar qué amigo tienes. En este momento, ¿qué te está haciendo hacer? ¿Te está llevando más te está acercando más a Dios o te está alejando más de Dios? Incluso hay algunas filosofías, ¿no? Que te dicen, sigue a tu corazón, experimenta, ¿no? En algún momento es la psicología, experimenta sin comprometerte, ¿no? Realmente. Vive más, así es como vas a adquirir sabiduría. Living la vida loca. Y no es lo que dice la Biblia, sí. Y no es lo que dice la Biblia, ¿no? Más bien, la sabiduría está en buscar a Dios, en temerlo, como dice la Biblia, y en escuchar también el consejo de otros, ¿no? El caso de los padres, decía Richard, ¿no? Sí, es verdad. Entonces nosotros tenemos aquí, no tenemos dónde perdernos, o no podemos decir, no, ¿cómo voy a tomar decisiones sabias o las correctas? Tenemos aquí la guía para eso, ¿no? Y lo que mencionaba, ¿no? El pastor, es la elección de los amigos, la elección de la pareja igual. No, la elección de la carrera, y ahí surge la elección de la pareja también. En realidad son tres temas que son bastantes. Importantísimos para cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y para todos los que están al otro lado de las pantallas también. Pasa la elección de amigos, compañero de la vida, ¿no? Y la carrera. También. La carrera, la profesión. Pasa algo interesante en la vida. Mira que cuando nacen los pequeños, somos pequeñitos, nuestros padres dicen de la siguiente manera. No, hijo, a ver, ¿quién es ese tu amigo? ¿Quién es? Tratan de averiguar quién es ese amiguito que hace... para ver que no nos contagie a nosotros sus no malas influye. Actitudes, cómo influye y demás. Pero misteriosamente llegan los 18 años, 20 años, 21 años, y ya nadie se preocupa de quién es la persona con la que compartimos. O sea, ya el padre no está, ni la persona se fija y dice, ah, no, es que ese chico, ese amigo, no te vaya por buen camino, no, no te juntes. Esa edad, bueno, pues no digamos tener amistades, pero ya... como que en la etapa adulta empezamos a ser más abiertos en las amistades y permitimos muchas veces que malas influencias entren a nuestra vida. O más peor aún, nosotros podemos ser una mala influencia como amistad en la vida de otras personas. Es por eso que algo muy importante que tocamos en la lección es acerca de nuestro rol como amigos. Antes de buscar amistad, ¿cómo es que Richard es como amigo? Muy bien, vamos a buscar Proverbios 18:24. Es un versículo clave para entender esta parte. Por favor, Richard, ¿lo tienes ahí? Sí, dice así. Hay amigos que llevan a la perdición, pero hay un amigo más allegado que un hermano. Muy bien, es interesante. Hay otro proverbio que dice, el que quiere tener amigos, ha de mostrarse amigo. Cierto. Es decir, yo puedo ser influenciado, pero también yo puedo influir en las personas que están a nuestro alrededor. Querido amigo, estamos hablando de un tema que es de vital importancia. Hay un dicho por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Hasta qué punto esto es cierto o no? Puede ser verdad como puede ser mentira. Lo cierto aquí, amigos, es que debemos saber elegir con quiénes caminamos en este mundo, porque nos pueden llevar a caminos oscuros, peligrosos, o nosotros pueden llevar a esas personas que necesitan en algún momento la luz y tú puedes ser aquello. Estamos hablando de toma de decisiones. Enseguida retornamos con más, dos temas importantes que aún nos toca tocar: el compañero de la vida y la carrera. Enseguida volvemos con más. Esto es Código Abierto. Retornamos, amigos, estamos en Código Abierto, estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Estamos hablando acerca de la toma de decisiones y habíamos ido a la pausa viendo que elegir a los amigos es muy importante, saber decidir quiénes son nuestras amistades es muy importante, pero sobre todo es cómo tú te muestras a la sociedad, a los amigos que quieres tener, a la familia y a tu entorno. Puedes influir de una manera poderosa y ser guiado por Dios también en este sentido. Ahora bien, amigos, si esto es importante, elegir al compañero de la vida también es súper importante, o tal vez más importante aún. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué consejos tenemos? ¿Qué nos dice nuestra guía de estudio? Yo sé que acá son solteros hay dos aquí. Solteros. Pero estamos para hablar y conversar y justamente sacar conclusiones. Muy bien, a ver, una de las partes, hay un orden, dice prioridades, ¿no? La primera decisión más importante es si pones a Dios en primer lugar, pero dicen que después de eso, la segunda decisión más importante es el compañero de vida. ¿Por qué? Porque es de toda la vida. La influencia va a estar todos los días, desde la mañana, así que es una decisión importante. Pero yo quisiera recalcar algo importante. Es una decisión y la decisión implica acción. Por lo tanto, estamos hablando con jóvenes, nos están viendo jóvenes, pero llega una etapa en la vida en que esto debe tomarse en una decisión real. Debe tomarse en una decisión en la que realmente pesen las cosas que van a venir a futuro. Sería. Exactamente. Así que es algo muy, pero muy importante. Ahora, la visión es más o menos la misma, ¿no? Como estábamos hablando en el anterior sector, para buscar buenos amigos, nosotros primero debemos ser buenos amigos. Es el mismo caso para la pareja, ¿no? Y es muy fácil fijarse en el otro. Creo que lo más fácil es fijarse en el otro, ver los errores o ver las cualidades, o de repente desear todo lo bueno. No, yo quiero para mí una pareja que sea así, así, así. Y la lección dice, ¿no? ¿Hasta qué punto tú eres así? Por ejemplo, si yo quiero a alguien espiritual y no logro tener a alguien espiritual, tal vez debería revisar cómo está mi vida espiritual primero, ¿no? Entonces, o buscar, no sé, a alguien que se ha estudiado y de repente yo no estoy estudiando o no tengo ese nivel, digamos, académico y quiero a alguien así. No digo que no pueda suceder, pero muchas veces nosotros nos fijamos mucho en los demás y nos olvidamos de cultivar en nosotros. Correcto. Lo que deseamos para nuestra vida, ¿no? Primero nosotros deberíamos ofrecer lo que nosotros queremos pedir, ¿no? Muy bien. Vamos a buscar dos versículos. Quisiera que me ayuden. Mateo 7:3 y Mateo 7:12. Ahí están cerquita, en el mismo capítulo. Pero son dos versículos que de alguna manera dice lo que tú decías, Marianela. 7:3, por favor. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu ojo? Interesante, ¿no? Y lo que dice el otro versículo. Mateo 7:12. 7:12. Muy bien, dice, sí, así, todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Esta es la ley y los profetas. Qué interesante, ¿no? Pastor, amor al prójimo. Esto se resume con amor al prójimo, ¿no? Respetar a tu hermano, a tu amigo. Y hay algo interesante aquí también que nos ayuda a tomar las decisiones. Cuando nosotros pensamos en estos versículos, podemos nosotros analizar primero nuestra vida, porque muchas veces nosotros fallamos más que las personas que vemos que están enfrente de nosotros, sí. ¿No? Es verdad. Y lastimosamente, viendo en el tema esto del compañero de la vida, normalmente quien tiene la culpa de todo es la otra persona. Sí, ¿no? Y normalmente es así, desde el Edén, ¿no? ¿Qué pasó? No, es que ella. Fue la serpiente, es ella. Y son las excusas, cuando nos falta un poco asumir nuestra responsabilidad y ver lo que nosotros podemos dar a la otra persona. Muy importante, asumir la responsabilidad antes de tener una pareja. Por eso, pastor, si me corrige porque usted es casado acá, nosotros somos solteros, pero pienso que el trabajo primero, antes de encontrar esa persona ideal, es el trabajo en el ser. ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú buscas físicamente, espiritualmente, mentalmente, profesionalmente? Entonces, yo a veces no escucho, tengo algunos amigos que dicen, ucha, yo quisiera una chica hermosa, bella, atlética. Perfecta. Y todo lo demás. Y cuando lo ve uno mismo dice, pero él no cultiva la parte atlética ni nada, ¿cómo puedes pedir así? No digo que pase, pasa algunas veces, ¿no? Pero si queremos buscar algo, primero tenemos que nosotros ser. No hay otra manera. No hay otra manera. Tal vez el ejemplo un poco más claro es la elección de Isaac y Rebeca, ¿no? ¿Quién influenció aquí en la decisión? ¿Isaac? No. Los padres. Ajá. Y ahí, ahí otra vez vamos a llegar a otro tema de discusión. Nosotros muchas veces no obedecemos a nuestros padres. Pero también ahí, Waldi, hay un problema. Hay muchas personas que no tienen el consejo de sus padres. Quién sabe, tal vez viven con sus abuelos o tal vez viven solos. Aquí está el manual, queridos amigos. Aquí está el manual. Busca a Dios, pide sabiduría al Señor. Y Él te va a decir incluso con quién te vas a casar. Y esto es lo más importante y lo más sorprendente. Otro extremo también que nos podemos ir. Hay personas que se pasan la vida buscando, pero están solamente viendo sus errores, ¿no? Los defectos que tiene la persona. Bien, mira, yo quiero dar aquí una pauta, ¿no? Tú empezaste por algo muy bueno y me alegra que tengas esa decisión. Cultivar primero mismo nuestra espiritualidad, que es lo importante. Isaac hizo lo mismo. Creyó en Dios, creyó en sus padres. Y la verdad, la Biblia menciona que Rebeca era la mujer más hermosa en ese momento. Y es interesante lo explícito que es la Biblia, que incluso correteaban por la carpa que ellos tenían. Y eran felices, ¿no? Cuán importante es confiar en Dios y en nuestros padres. Y eso también es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Es el mandamiento, el primer mandamiento que tiene promesa. Correcto. Ahora, solamente acotando algo, Waldi. Uh-huh. Y siempre y cuando esté basado en la Biblia, ¿no? Y siga la orientación divina, ¿no? Y eso me recuerda a una parte de la lección que dice, ¿cómo saber si es una buena decisión o no? No, porque alguien me decía, mis padres no creen, no son religiosos, no siguen a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si es la elección, la decisión correcta? Y la lección lo dice, mientras no transgreda un mandamiento, una orientación divina. Ese debe ser nuestro punto, digamos, de orientación, ¿no? Excelente. Si está transgrediendo, entonces no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es verdad, ¿no? Correcto. Y por eso decimos que somos cristianos, ¿no? Sí. Porque seguimos a Cristo, creemos en su palabra y obedecemos lo que está escrito ahí. Uh-huh. Entonces esa debería ser la base para todas nuestras tomas de decisiones. Pero no nos olvidemos que estamos en un mundo que nos influye, ¿no? Bastante. Que nos bombardea desde todo punto de vista. La y ahí es donde tú dices, por ejemplo, sí. ¿No? Nos dicen, la pareja ideal es este estereotipo. Uh-huh. ¿No? Y uno comienza a buscar, ¿y realmente será eso? Ser feliz es vivir así, tener casa, tener una profesión buena. Eso es lo que el mundo nos está metiendo. Esa perfección, ¿no? Entre comillas, ¿no? Eso es verdad. Y dice la lección, Adán no solo tuvo a la única mujer, sino que además era perfecta. Perfecto. Pero ahora nosotros debemos ser conscientes de que no hay nadie perfecto. Uh-huh. Y por eso necesitamos seguir las orientaciones divinas. Y el último punto de la lección justamente habla acerca de la elección de una carrera, lo que tú vas a hacer en el futuro, toda tu vida. Y puede estar también influenciado por el entorno, ¿no? Te muestran una persona ahí con dinero, con su carro, con su casa, todo lo demás, qué sé yo, profesión tal. Entonces uno sin tener la vocación, pero llevado por eso, porque él piensa que es feliz. Puede ser, ¿no? Pero normalmente buscamos eso. O sea, vemos la felicidad muchas veces a una persona que tiene mucho dinero. Y ahí nos muestra algo interesante. La querido Waldi, mira, aquí que tocaste en la elección de la carrera, bueno, aquí no estamos para decirte qué carrera tienes que estudiar, ¿no? Eso es correcto, de acuerdo a cada vocación. Claro que sí. Pero sí hay un obstáculo que tenemos que superar. Y está en la Biblia, también lo menciona, hace miles de años estaba ya escrito aquí, en 1 Timoteo 6, 9 y 10, quiero leérselos, dice así: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y perniciosas, las cuales hunden a los hombres en ruina y perdición. El amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos por esa codicia se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy bien. Amigos, el tiempo se nos está yendo, queda miedo, ¿no? Pero simplemente yo quiero, antes de darle paso al pastor para que haga la aplicación de esta lección, decir que todas nuestras decisiones deben estar basadas en la guía de Dios a través de su palabra. La oración es muy importante. Lo más lindo que yo puedo rescatar de esta lección es que no importa las decisiones que hayas tomado en el pasado, si ahora tienes la oportunidad, tienes vida, puedes corregir muchas de esas cosas y ver con optimismo hacia el futuro. No importa los errores del pasado, si estamos con Dios, tenemos un futuro promisorio. Pastor, es el tiempo de la aplicación. Sí. Quiero aplicar este momento, un resumen de la lección, enfatizar en dos versículos. Eclesiastés 2:10 dice: no negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego las obras que había hecho y el trabajo que tomé para hacerlas, y vi que todo realmente era vanidad. Coser tras el viento sin provecho debajo del sol. ¿Cuánto tiempo estás dedicando en tu carrera, en solamente la elección de tu pareja, en solamente tomar una buena decisión en tu vida, y no le estás dedicando un tiempo especial a Dios, quien es el único que te puede guiar a tomar buenas decisiones? Piensa en esto, amigo. Hoy te invitamos aquí, desde tu programa Código Abierto, a que tú puedas estar con el Señor. Esta es la aplicación para la lección de esta semana. Que Dios te bendiga. Luz que eres tú, viniste a tinieblas, abriste mis ojos, puedo ver. Eres aquel que merece la gloria, te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a exaltarte, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Thank you. eres mi gran amor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdida sin ti. Tú eres mi Vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, en este momento oramos por todas las personas que están viendo este programa. Pedimos que tú toques su corazón y por medio de esta señal tú puedas bendecirlos. Seguramente hay personas que tienen que tomar decisiones muy importantes. Tal vez hay alguna pareja que ha decidido divorciarse. Tal vez hay algún joven que ha decidido casarse, pero no es la elección correcta. Ayúdale, impide que tome malas decisiones. Acompáñanos y bendícenos. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Hemos estudiado la lección número 2 de todo este trimestre que vamos a estudiar acerca de las etapas de la familia y hoy estudiamos las decisiones que tomamos. El siguiente estudio está muy bueno. Wow. Preparémonos para el cambio. Desde ya el título es bastante sugestivo. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias, Waldi, por la invitación. Gracias a todas las personas que nos han seguido este programa, que nos han escuchado y nos han visto. Que Dios les bendiga. Te esperamos pronto otra vez. Gracias, hasta la próxima. Muy bien, Richard, de la misma manera. Gracias por ser parte de Código Abierto. No, está bienísimo. Muchísimas gracias a todos por estar acá. La pasé muy bien, la verdad. Me llevé muchas enseñanzas para mi vida. Ahora sé que estoy en el punto A, no importa lo pasado. Ahora tengo mucho camino por delante y con Dios, pues las decisiones van a ser buenas. Muy bien, pastor, un privilegio haberlo tenido acá. Gracias por aceptar la invitación. A ustedes muchas gracias. Ha sido un privilegio estar en este lindo programa donde se puede hablar abiertamente con toda esta linda juventud. Muy bien. Amigos, gracias a ustedes por ser parte de Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo. Recuerda todos los consejos que hemos estudiado el día de hoy. Toma las mejores decisiones tomadas de la mano de Dios. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.